en Costa Rica. El 30 de julio del 2020, Fernanda Sánchez Aguilar, de 31 años de edad, y su hija Raisha Ríos Sánchez, de solo 12 años, fueron asesinadas a golpes, su casa fue incendiada con ellas dentro y luego sus cuerpos fueron cargados en un carretillo y tirados por un barranco. Este 26 de abril se cumplieron 1,000 días del doble femicidio de Fernanda y Raisha, madre e hija. Sus familiares no han tenido una respuesta rápida ni mucho menos efectiva por parte de la justicia penal. En su último contacto con el Ministerio Público de Tarrazú, adscrito al de Cartago, a la familia de Fernanda y Raisha se le dijo que el expediente era muy antiguo y que había sido enviado a un equipo fiscal de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Mientras tanto, se perpetúa la impunidad a la vista de todo el mundo. El único y principal sospechoso de este crimen es Carmen Fabio Ríos Garro, de 53 años de edad, expareja de Fernanda y padre de Raisha. Ríos Garro, que además tiene antecedentes penales por delitos sexuales y violencia intrafamiliar, hoy sigue libre, sin medidas cautelares y sin un proceso judicial ni causa pendiente. A 1,000 días de impunidad y elevando una exigencia de justicia, les compartimos la historia de Fernanda y Raisha en este reportaje especial de la serie Después de un femicidio. Fernanda nace el 20 de junio de 1989 y a la edad de 15 años conoce al padre de su única hija. Y 3 años más tarde nace Raisha el 16 de septiembre de 2007. Es a partir de ese momento, e inclusive antes, que se empieza a dar una relación más marcada de dominio progresivo, con amenazas constantes de arrebatarle a mi hermana a su hija. Fernanda es víctima de diferentes tipos de violencia física, emocional, psicológica, de privación de su libertad en múltiples ocasiones. Es por ello que Fernanda y Raisha siempre fueron inseparables, siempre, hasta el último día en que les destrozaron el cráneo con un objeto contuso, como indica el informe dado por el director del organismo de investigación judicial, un día después de su femicidio. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará el día que a casa no llegue más? Sé muy bien que mi madre me buscará por debajo de las piedras y en el fondo del mar. El caso se está trabajando como si fuese un homicidio, con esa perspectiva y con el protocolo correspondiente. Sin embargo, aún no tenemos detenidos, puesto que para realizar la aprehensión de una persona requerimos datos fuertes que de manera más probable lo relacionen con... Hoy estamos aquí pidiendo justicia por mi hija y por mi nieta. Hace un año y seguimos con el corazón en la mano. Ni la ley ni nada nos ha querido escuchar. Justicia es lo que pedimos. ¡Viva los queremos! El Poder Judicial se ha caracterizado por la impunidad que se le ha dado a este caso. No se ha judicializado. Causa muchísimo dolor a la familia, a las personas cercanas a Fernanda y Raisha, que aún no se haya reparado de alguna manera por parte del Estado su gran pérdida. Es un año de dolor, un año de morir todos los días un poco. Un año donde estamos aquí haciéndonos presente porque el caso es 100% impune. Lastimosamente, en 2020 mueren 61 mujeres de manera violenta por el encierro sanitario que trajo consigo que muchas mujeres como Fernanda y Raisha, mi hermana y mi sobrina, quedaran desamparadas en manos del depredador. Llevamos un año 100% impune, un año en donde un pueblo entero guarda un secreto por miedo porque vive con un asesino que sigue en libertad el principal sospechoso de asesinar a mi hermana y a mi sobrina, que es nada más y nada menos que su compañero sentimental por más de 15 años, un hombre de 53 años de edad, cuyo nombre es Carmen Fabio Ríos Garro, sigue sin ninguna medida cautelar, pesando sobre él dos pruebas de ADN, videos de amenazas a mi hermana y múltiples pruebas afines. Este hombre, que amenazó de muerte por última vez a mi hermana 8 días antes, sigue en libertad, mientras para Fernanda y Raisha el tiempo se detuvo el 30 de julio de 2020. Quiero hacer un llamado a la justicia por el caso de Raisha y Fernanda. Queremos que la familia de Raisha y Fernanda tenga acceso a la justicia. Necesitamos que la justicia en Costa Rica se preocupe y se ocupe de lo que ocurre con las mujeres. Resulta indignante y triste que la mayor parte de las acciones en búsqueda de investigación y justicia se están llevando a cabo por parte de la familia y amistades, mientras el asesino sigue suelto. Queremos justicia por el caso de Fernanda y Raisha. ¡Viva la!